empiezo a querer, te empiezo a extrañar, no te quiero perder, no hay tiempo para esperar. Que no te quiero amar, quisiera ceder. No hay tiempo para...